¿Cuántos años tenías cuando quedaste? 15. Y como me sorprendí, pero a la vez como que me puse mal porque no sabía cómo reaccionar, qué hacer, nada. Y después por un lado estaba contenta porque sí quería tenerlo, pero por el otro como que pensaba en todo pero tampoco me lo quería sacar. Y reaccionaron sorprendidos, raros, pero nada, después de que lo hablé con ellos, me entendieron y me ayudaron. Y él estaba contento y también lo quería tener, porque estábamos juntos los dos. Hasta el día de hoy estamos los dos juntos. En mi caso, como que me importa mucho mi hija. O sea, trato de venir al colegio a hacer las cosas bien para tía, mañana demostrarle a ella lo mejor. Sí, cambia todo. Aparte, cambia uno también, no pensás de la misma forma. Y no, fue casualidad, pero no lo habíamos pensado. Es como que no tenía en cuenta mucho de cuidarme y todo eso, no. Como que a la vez tampoco, no sé, no pensaba. Sí, había un cuidado de él, pero a veces no nos cuidábamos. Sí, análisis sí, siempre me hizo por diferentes cosas. Pero no, tampoco era como que tampoco lo tenía en cuenta. Y no, le diría que sí, que se cuide, que lo piense bien y que disfrute la vida un poco, que hay tiempo para tener hijos y que no es fácil tampoco. Y se queda con el papá o si no está mi mamá y aparte también está mi hermana. Así que problema con eso no tengo.